una tarde monumental en Bogotá, en un día que termina mañana, donde Orlando Rivera cumple sus 60 años. Mi solo motivo es felicitarlo por anticipado y decirle buen viento y buena marcha, Orlando. A tu edad ya hay que tener cuidado. Buenas tardes, Mónica. Buenas tardes, María Juliana. Hola, Jaime, ¿cómo estás? Bien. ¿Mónica? Feliz tarde, Jaime. Hello. Está fundona, ¿no? No. Hola, ¿cómo estás? Lenta. Tranquilo, hombre. Bien, ¿qué ha habido? Bien, ¿qué más de cosas, Nicolás? A ver, ¿qué le cuento hoy? No, ¿qué más, Nicolás? No, ¿cómo está? Es que bien. ¿Bien, Jaime? No, ¿cómo pues le va? Es que eso tiene que ver con el estado de ánimo. Y es que hoy hay ciclovía nocturna en Bogotá. ¿Y eso tiene le saca molesto? La piedra? Mucha piedra. Está emocionado. Hoy hay, lo voy a contar hoy qué hay en Bogotá. Hoy hay ciclovía nocturna que empieza desde las 6. Ajá. Oh, eso es el mejor evento del país. Sí. Juegan Millonarios y Tolima en el Campín, un partido que es clave para saber. Es increíble que nos puede pasar. Para saber qué va a pasar en el torneo. Al lado, en el Movistar Arena, hay concierto de Camilo y Evaluna. No. ¿Y por qué no estamos cubriendo? Es decir, la movilidad de Bogotá, si usted tiene afán, hoy el afán no puede ser lo suyo. El afán, usted sabe. Exactamente. Buenas noches, buenas tardes, Nicolás. ¿Qué ha habido? Pero Jaime, ¿qué hubo, Jaime, no? No, dele, ¿qué más? ¿Bien? ¿Qué ha pasado? Bien, todo bien. Eso que le cuento, imagínese. Ah, bueno, y para complementar, pues las nubes negras están surcando los cielos bogotanos. O sea, tiene pinta de que va a llover más tarde. Y duro. ¿Pero por qué me cuenta lo que estoy viendo? Nico, y usted me imagino que pidió permiso para salir temprano para el concierto de Camilo. Pero es que yo no sabía si usted tenía clara la agenda bogotana de hoy. Oiga, me deja mandarle un saludo a Gustavo Verbel. Hola, ¿qué pasó con Gustavito? Productor radial de muchos años. Claro. Que fue atracado hace un par de días en la ciclorruta de la calle 26, recibió dos puñaladas, está bien, pero pues un saludo a Gustavito Verbel. Hola, ¿qué le pasó a Gustavito? Está le bien. Robaron la bicicleta. Le robaron la bicicleta, pero le dieron dos puñaladas en el cuello. ¡Qué rabia! Entonces un saludo grande a Gustavito Verbel. Le cogieron 32 puntos. Sí. Tremenda puñalada también. ¿Dónde fue? Eso fue ahí abajo en la 26. En la 26 como para el Dorado, pues como yendo para el occidente. ¿Pero eso fue el domingo en la ciclorruta? No, eso fue antier, él saliendo de su programa de Voces RCN. No, hermano, ¿qué hora sale él de ahí? Él sale 8:30 de la noche, póngale que él debía estar tipo 9, más o menos por el sector donde se produce su incidente. Pues hermano, muy triste. Sí. Muy triste todo lo que pasa. Pero bueno. Tema del día, Nicolás, por favor. ¿Cuál ha sido el acto más clandestino que has hecho? Bueno, yo hoy en día ya respeto lo que se decida en la mesa. Nicolás solo. ¿Cuál ha sido el tema qué más clandestino? El acto más clandestino que has hecho. Ejemplo, dime uno. A ver, un acto clandestino. A los oyentes. Por ejemplo, no sé. No, yo no tengo. No, por eso. La gente que, por ejemplo, que uno ve que compra droga en la 83.14, es un acto clandestino. No sé, ¿qué más? Una infidelidad puede ser un acto clandestino. Totalmente clandestino. Ir a un lugar. Si hay algo clandestino, es la infidelidad. Exactamente. Sí. Ir a un lugar como súper prohibido. Por ejemplo. Como un bar swinger, por ejemplo. Por ejemplo, exactamente. Ah, ok, ahora sí. Para que los oyentes nos escriban. Bueno, Emilio, vamos con música. Son las 5 y 7 minutos. Mañana que no me esperan en mi casa. Muy ¿Listo? Bien. Listo. A ver, Emilio. Voy a empezar con un artista nacido en Lagos, Nigeria, en 1990. Él se llama Wizkid. Esta es una canción que hizo para su disco Sounds from the Other Side del 2017 con Busey. Aquí está All for You for Love. ¡Ah, que los ricos! Este señor Yasuku Maezawa se fue con su asistente, ajá, Soyo Hirano, y con un ruso, Alexander Misurskin. Sí. se cree que pagó $1,000,000. Y se acopló ya en la Estación Espacial Internacional ayer. 6 horas después de lanzarse en una nave de estas espaciales rusas en las instalaciones de Baikonur, en Kazajistán. Turista. Y el tipo dijo, ¿y saben qué? Voy a la Luna a bordo del SpaceX en el 2023 y no me da pena decir que pago $10,000,000. Y la cara de felicidad de este muchacho, Yasuko Maezawa, momentos antes de embarcar a la nave Soyuz, que lo llevó a la plataforma espacial. Primera vez desde el 2009 que dos turistas visitan esa belleza internacional. Y pues el tipo está muy contento, es como gordiflón, es japonés y tiene bozo, tiene como un bigotico. ¿Ah, sí? Un bigotico débil, delicado. No me gusta. Bueno, Nicolás está bravo, pero yo no sé, yo no he hecho porque nada. Bravo, hombre, usted dijo que está muy berraco por la ciclovía, por... Ah, no, estaba pintando un panorama, pero eso no implica que usté de mal genio. Pero está de mal genio, no me contesta. Cero, no sé si está enredado en otras vainas. ¿Lo interrumpo? Usted siempre me interrumpe. Siempre. Nunca. Bueno, María Juliana. Bueno, pasando el charco, yo creo que todos ustedes se acuerdan que el 30 de noviembre hubo un tiroteo en una escuela en Michigan de un chico de 15 años que mató a 4 y dejó heridos a 8, ¿te acuerdas, Nico? Sí, claro. Sí, yo también me acuerdo, o sea, yo me acuerdo. Tú también te acuerdas. Bueno, pues la semana, claro, a finales de la semana pasada fueron arrestados los papás de este chico, James y Jennifer Crumley. Esto fue, decían los expertos y decían en las noticias, que era muy inusual porque generalmente no se culpa a los padres por estos hechos de los niños, así sean menores de edad. Sin embargo, ya se aclararon un poco las cosas de por qué los arrestaron, y es que la fiscal del condado de Oakland, Karen McDonald, presentó una cronología de eventos que sucedieron días previos a ese tiroteo que hacen sentir a los padres del chico como culpables. Y es que ellos, uno, le habían regalado la pistola. 2 días antes habían llamado a los padres a la escuela a darles como cosas de alerta porque habían hecho como unos dibujos o unas presentaciones y él mostraba armas, exacto, sangre, etcétera, etcétera. Llamaron a los padres al colegio, al instituto, a decirles acerca de eso. Ellos se molestaron y se negaron a hablar con el hijo, se negaron a llevar a sacar el hijo, pues digamos, de clase ese día, y se negaron a que tuviera asistencia psicológica, pues que empezaran a ver qué estaba pasando. Fuera de eso, parece que se habían dado cuenta en el instituto también que el chico había estado buscando en internet munición, uy, para el arma que usó. Uh-huh. Llamaron a su madre y le contaron. Y se pudo ver también después en el celular que ella le mandó un mensaje diciendo, ja, ja, ja, no estoy brava contigo, simplemente la próxima vez no te dejes pillar. Entonces, es terrible, ¿no? Es tenaz. O sea, es una historia espantosa. No, es terrible. Los padres, sí, yo tenía esa nota. Cómplices. Pero yo respeto. Pero la puedes complementar. Pero los padres son, unas personas con una cara muy... sospechosa. Malhechora. Sí, raro. También. Sí, raritos. James, Ethan y Jennifer detenidos. Uh-huh. No existe comunicación entre ellos. Lo que te faltó decir, y es como un adorno que le quiero poner, es que en los recreos desde hace 2 meses él agarraba una escopeta de verdad a matar pájaros. Imagínate. No, terrible. Y disparaba ráfagas con una AK-47. Y le llevaba a los papás, pues, los cuerpos fallecidos de los pájaros, entre ellos una alondra, un colibrí y una, ¿cuál es la que canta lindo? Un turpial, podrá no, ser. Que en no, esos días, ¿el qué? ¿Cuál no, dijimos? Señor. No, dijimos otro. No, un jilguero. Un jilguero, jilguero. Y le decía a los papás, mira, maté este hoy. Y los papás le regalaban balas todos los días. O sea, una tragedia totalmente evitable. No creas. Pero ellos no hicieron nada. Ah, bueno, lo otro que también los están... Yo no tendría presos a los papás. No, yo sí. Yo, que tenían, tenían el arma muy a la mano, pues se la habían como comprado a él, pero como que no se la habían entregado. No sé cómo fue bien el tema, pero la tenían muy a la mano. Sin embargo, en el estado, como que no es ley tener, si tienen un arma en casa, no es obligatorio tenerla lejos del alcance de los niños. Es que eso también tiene mucho que ver y raya con las leyes de los Estados Unidos acerca del porte de armas. Yo, el tema es que los, hay papás que le enseñan a los niños a defenderse desde los 8 años. No, pero... Y pues uno le da pistolas de agua a los hijos en Bogotá, pero como en Estados Unidos se puede andar armado a los 14 años, ¿qué hacemos? Por eso, es que, y hace parte de la Constitución además, ¿no? Claro. Entonces ¿por qué los papás ahora resulta que... Los ciudadanos estadounidenses. No, y los papás están confusos, yo los veo confusos. Pero estaban escondidos, ¿no? Unas aves de rapiña, pues, infantiles. Mamá, mira, te entrego una alondra. Sí, exactamente. Estoy leyendo acá que un día les llevó un... Súper lindo. ¿Qué? Súper lindo. No, sí que súper lindo. Le llevó un turpial un día, mamá, que es turpial, ¿no? ¿Y dónde lo conseguiste? Qué salvajada, ¿cómo así? Pues es que tenía... Le gustaba matar pájaros. Pero eso no está en una película. Todo esto es mentira, todo, ¿no? Pero bueno. No, yo sé, exacto. Con este verdor. Sí, yo sé. Una verdura. ¿De verdad reaccionen, niñas? No. Bueno. Mónica, por favor, pasando el charco, te pido. Bueno, pues subastan entrevistas exclusivas de los Beatles como NFTs. Yo voy a seguir insistiendo y voy a seguir comentando qué son los NFTs porque cada vez van a poner de moda. Me encantan, pero además cada vez se ponen de moda. Todos los artistas terminan sacando muchas más cosas a partir de los NFTs y esto que es una pieza de audio, video, imagen que se puede comprar con criptomonedas, pues ahora llega con The Beatles Collection. Esta semana comenzó con Voices of Classic Rock Archive, que cuenta con más de 650 entrevistas. Que por supuesto no están incluidas las de Get Back ni nada de esto, pero sí por supuesto que los que tenían The Beatles Collection digamos que quisieron aprovecharse un poco de la popularidad que en este momento los Beatles está teniendo con la serie y está vendiendo cada NFT en una página web. Si ustedes buscan ahí, esto Rolling Stone lo publica, pues digamos que están bastante asequibles, cada una pueden encontrar, cada una de estas entrevistas grabadas entre 1964 y 2008 están entre 5,000 y 10,000 dólares. ¡Oh! Pues son relativamente asequibles. 40 vainas de esas. ¿Y uno qué hace después de oírlos? Nada. Pues yo creo que la vez pasada les había comentado que ya venden espacios virtuales donde se pueden colgar los NFTs. Entonces seguramente pues pueden hacer una galería con esas entrevistas y las pueden valorizar mucho más el próximo año. El NFT va para arriba, digamos que es uno de los valores digitales que en este momento son... tienen como promesa de elevarse y de ser muy rentable. Oiga, me imagínese que Mauricio Amado, que tipo que nos ayuda mucho en el programa, me mandó una vaina y yo no sé si estoy viendo loco. ¿Qué? Pero se dedicó a hacer como unas piezas que creo que le mandó Orlando y dice, Jaime, en septiembre estuve en Moscú por trabajo y caminando a la Plaza Roja. Por la calle Tverskaya. Vi en un local una condecoración digna para Nicolás y Orlando. Sí. Se la envía a Orlando y ya la debe tener, te envió fotos. Y la condecoración de Nicolás, que me parece divina. Sí. Es, dicen ruso, no sé qué vaina. Yo no, es que yo no hablo ruso, dice. Nicolás y Samper, como ganador de la Estrella Roja del Arepaso, por haber conseguido victoria total en los últimos 3 años consecutivos, 2019, 2020 y 2021, sumando un promedio de 6.58 al año. Este galardón, usted es un duro, este man, sí, demuestra el arsenal y el poderío del campeón. La presente medalla fue forjada en la Plaza Roja de Moscú el 9 de septiembre de 2021. Otorgan Jaime Sánchez Cristo y Mauricio Amado. Nota, Nico. No, pero el 5-8. Tiene como medalla. Sí, claro. Y después, aquí tengo la medalla, claro. Orlando Rivera como ganador de la medalla de Juego Limpio y Comunicaciones. ¡Buah! De Lare Paso, por haberlo jugado decorosamente en los últimos 3 años, 2019, 20 y 21, de manera apasionada, este galardón demuestra que Kivapiano va sano y Valontano. Esta medalla fue forjada en la Plaza Roja de Moscú el 9 de septiembre de 2021. Mauricio, ¿por qué no coges oficio? Yo le recomiendo a usted, a Nicolás, a todos. Pero chapó para Mauricio. Claro, hombre, muchas gracias. En los originales. Porque agradece. Porque ante el pueblo. Porque agradezco, porque es un ídolo. No, Nicolás. Y de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. Ay, caramba. Es que de verdad es que tener gato es un problema muy berraco. Bueno. ¿Qué hizo? No, no tengo corriente. Tengo que ver qué pilatuna hizo. A ver. Ay, ¿ahora qué hizo ese man? Desconectó. No, desconectó porque como no tiene un... O sea, no tiene nada que hacer. Bueno, ya volvemos, ¿no? Bueno, Emilio, pongamos una canción, por favor. Es necesario. Listo, voy entonces ahora con un standard del Great American Songbook. Esta canción en su momento la hizo famosa Fred Astaire, composición de Irving Berlin, y aquí está en versión de Tony Bennett y Christina Aguilera, Stepping Out With My Baby. Momentos 10 y un niño en Tamaulipas. Pues ustedes han visto que los niños siempre piden una fiesta temática, ¿no? Ah, sí. Pues a mí deme por favor una fiesta de Mario Bros. O una fiesta de Sega, Roblox. ¿No? Sega no está muy de moda ahorita. Sega, exacto. Sí, les encanta. O sea, volvió, porque esa era nuestra época. Te juro, exacto. Sí, te juro, volvió. Aunque no lo creas, yo estoy muy al ritmo de los chinos. Por claro, supuesto, obvio. Por supuesto. Yo no. Entonces, bueno, esos manes siempre piden, ay, por favor, una fiesta temática, no sé qué. Bueno, pues un niño en Tamaulipas dijo, yo quiero una fiesta temática. Bueno, ¿y sobre qué quiere? No, pues sobre mi superhéroe favorito. Bueno, ¿y quién es? ¿Superman? ¿Batman? ¿Quién es? Mi abuelo, que es conductor de bus. Entonces él... ¡Qué hermosura! Le dijo, yo quiero la foto, yo quiero vestirme igual a como se conduce, como se viste mi abuelo Otilio. Para trabajar. Claro, como los uniformes que les ponen a los conductores de buses, entonces era con una camisa blanca, corbata dorada, el abuelo tiene gafas, entonces él se puso gafas y demás. No, divino. Entonces se disfrazó de su abuelo, que se llama Otilio Valdés. Buscaron, el niño se llama Ian, buscaron todo, o sea, los papás cuando oyeron eso, pues obviamente quedaron rendidos a los pies del chino. Claro. Y buscaron exactamente la camisa, la corbata, hicieron un carnet como el que tiene su abuelo. ¿El abuelo vive? Claro. Claro. Y entonces, y su invitado principal era su abuelo. Claro. Y entonces se tomaron una foto, salen además buenísimos los dos, salen muy, muy divertidos, salen igualiticos. Y el niño cumplió su sueño de hacer una fiesta temática con su superhéroe, que era su abuelo. Muestra la foto, Nico, mándala. Sí, ya se las mandó. Gran momento. Ya se las envió al tweet. Ay, la podemos poner en... Sí. Sí. Qué original, además. Buenísimo, ¿no? Buenísimo. Tremendo. Gran momento 10. Bueno. Tilio, me imagino, feliz. ¿Qué es? Un abuelo muy feliz. Bueno, momentos 10 que no se... Momentos 10 que no se pueden... desconocer es, pues yo solamente le voy a pedir a Nico que me haga una lista, porque sentarnos a avalar todos esos partidos de ayer, a mí me da mucha emoción ver ser tan maltratado el Barcelona. Pero Nico, ¿quiénes quedaron? ¿Qué 16 equipos quedaron para los octavos de la Champions? Bueno, mire, eso hoy es como sí, mire, la quedaron. Pregunta base, si le parece. Si tiene algún comentario picoso. Sí, porque hoy se jugó el ayer, último pues, partido. Está bien, pero con un poco de muy breve, porque un poco de afán. Hoy se jugó el último partido. Ayer se jugaban todos, supuestamente martes y miércoles. Piquitón, ¿no? Pero hubo una nevada que no dejó que se jugara el partido Atalanta-Villarreal. Ese partido se disputó y ganó Villarreal 3-2. Entonces clasificaron Manchester City, Paris Saint-Germain, Liverpool, Atlético Madrid, Ajax, Sporting Lisboa, Real Madrid, Inter, Bayern Múnich, Benfica, Manchester United, Villarreal, Lille, Salzburgo, Juventus y Chelsea. Bueno, ¿Algún comentario de la jornada de ayer, hermano? No, pues simplemente eso, que el Barcelona cayó desde la temporada 2000-2001. No se quedaba por fuera de la siguiente fase de eliminación directa de Champions. Aquella vez fue en un grupo que compartió con Besiktas, Leeds y Milan. Y digamos que no fue sorpresa, porque el Benfica tenía un rival muy sencillo, que era el Dinamo Kiev, al que supo liquidar 2-0. Y la entrada épica del Atlético Madrid, que en un escenario difícil como Portugal, pues pasó de ronda ganando 3-1. Única pregunta, ¿qué le sugieren los comentarios de Xavi Hernández cuando dijo todo es posible cuando juega el Barcelona, a propósito de que pensaba ganarle al Bayern? No, pues es decir, ahora mucha gente está, es curioso, ¿no? Como es de injusto el fútbol, ahora mucha gente está extrañando a Koeman, ¿no? Es como si el problema fuera un entrenador. El gordo era muy cachetón, era cachetos. No, por eso, es que nadie puede echarle mucho la culpa a Koeman. Pero siempre sí tiene responsabilidades, porque dejó ir a Luis Suárez, por ejemplo. Que eso es, lo de Luis Suárez fue horrible. Un error gravísimo. Pero pues Xavi tampoco pretendan que iba a tener la varita mágica y cambiar todo, sobre todo definiendo ante el Bayern Múnich. Además perdieron una opción clave contra el Benfica en casa de la jornada anterior. Pero la pregunta es, ¿él por qué sacó a Luis Suárez? ¿Por plata o porque le parecía malo? ¿Le parecía malo, no? No, porque es que había una política en ese momento como de que eso ya ha pasado en el Barcelona. Cuando sacaron, por ejemplo, recuerdan ustedes a Deco, a Eto'o, a Ronaldinho. ¿O de que se cumplió un ciclo o qué? Sí, entonces cuando llegó Guardiola, él jugó un rato con ellos, estaba Ibrahimovic, que también salió. Entonces empezaron a hacer una depuración del plantel porque sabían que venía buen material de la Masía y porque Guardiola pensaba, estos tipos son complicados para dirigir, yo no me quiero meter en un lío de una vez. Están muy arriba. No quiero que se me rompa el camerino. Ya. Bueno, algo así pasó con Koeman, pero los manejos fueron distintos porque no tenían ni a Umbilla, ni a Pedro, ni a, no sé, a Busquets en su mejor momento, ni a Xavi, ni a Iniesta. Si no tenían jugadores. La forma fue terrible. Fue horrible. Y a Messi, entre comillas. Y a Messi también, exacto. No hay que dejarlo por fuera. Entonces, es un proceso igual que es de depuración de camerino, pero eso trae sus demoras y sus inconvenientes. Es decir, este no es el Barcelona que todos conocimos alguna vez. Pero un poco pensando también que si lo sacaba para depurar el equipo, pues era porque pensaba que no podía dar más, que ya había llegado su tiempo. No, pero era más, porque fíjate que Suárez demostró luego que fue pues clave para el en el Atlético logró, claro, por eso. Pero ellos más que dudar de sus condiciones futbolísticas, lo que pensaban es ya este tipo es mañoso aquí. Sí. Y qué error grave cometieron. Hoy sí algo extraña el Barcelona es un 9 de área. Okay. Muchas gracias, Nicolás. Más tiempo no le puedo dar a mi director de deportes. ¿Por qué no te tomas un momento y Yera 5.5? Un momento es disfrutar con los amigos. Un momento es no hacer nada o hacerlo todo. Un momento es un abrazo y una caricia. En tu vida mandas tú. Llénala de momentos. Llénala de Yera 5.5. El frizzante de Yera. A 2 horas de enamorarte del gótico de la Seu. De apasionarte por la historia. De ponerte en forma en el Mediterráneo. De respirar frente al mar. Estás a 2 horas de tu mejor momento. Islas Baleares, más cerca. Gobierno de las Islas Baleares. Antes de ir con música, vamos con el tema del día. Claro, ¿cuál ha sido el acto? La pregunta, Nico. ¿Cuál ha sido el acto más clandestino que has hecho? Alberto Patiño responde muy bonito. Sin duda alguna fue comernos las hostias de la iglesia con un amigo que era monaguillo. ¿Ah? Yo iba a ayudar a asear la iglesia. Él siempre me decía, fresco, que estas no están bendecidas. Acto seguido las embadurnábamos del equipo y vénganos en tu reino. La pancita. Nota, Nico. Bueno, vamos a poner el 0-1. Cambiar las notas de matemáticas en tercero de bachillerato es lo más clandestino que puedo contar. Lo verdaderamente clandestino se quedará clandestino. Me lo llevaré hasta la tumba y ni siquiera en mi lecho de muerte. Tres puntos. Bueno, 5-8. No, Nico, es pésimo. No, pero es muy bueno el final. Porque es suyo. Fingir que tomábamos café con leche en el trabajo y en realidad tomábamos Baileys con galletas. Eso ya trabajamos muy satisfechos y sobre todo muy contentos. Nota, Nico. 0-1. De acuerdo, trayecto Ubaque, Bogotá. Ubaque. Sucede un accidente mientras realizan el levantamiento del difunto. Se forma el trancón monumental y luego de 3 horas de espera dentro del vehículo, mi pareja y yo procedemos a realizar al acceso carnal voluntario. ¿Qué? ¿No le huele algo? Le digo, me huele a... Trayecto Ubaque, Bogotá. Sí. Tenis Pro. Y lo va a pedir la nota a María Juliana y a Mónica. Sucede un accidente mientras realizan el levantamiento del difunto, se formó el trancón y luego de 3 horas de espera dentro del vehículo, mi pareja y yo procedemos a realizar el acceso carnal voluntario. No, es que ¿qué va a decir eso? Está horrible. Sí, no. Se mataron. María Juliana, nota. 5-4. Muy bueno. Mónica. 5-1. Para mí 7, o sea, no puedo decir más. Es muy bueno. No, Tarico. 5-9. Póngale el 6, no se ha rogado. No, deje. ¿Pero quién Ramacal. Fue que dijo eso? ¿Me recuerda? Tenis Pro. Ok. Ramacal. Para mí es el mejor tweet del año. Ese es muy berraco. Sí. La Ramacal dice la autocomplacencia. Juan Camilo Orozco. En cierta ocasión en mi colegio creí que nadie me veía y clandestinamente comencé. ¿Qué? Vuelva a leer, es que me da risa. A ver. Juan Camilo Orozco. En cierto caso. ¿Qué? Déjeme. Dele. Que me la están poniendo unas palabras muy racas. A ver qué. En cierta ocasión en mi colegio creí que nadie me veía y clandestinamente comencé a autoflar. ¿Cómo? ¿Autoflarme? Autoflagelar. No, qué pasa. Uy, no. ¿Cómo? Tú sabes cómo. Yo no sé con qué. ¿Izquierda o derecha? Con tan mal. Yo soy muy inocente. Verde mal. O sea. Si estás más verde que yo, sí, no, ¿qué me pasa? Pero es con un cuchillo, es con la mano. En una, en cierta ocasión. Sí, yo entendí. Oiga, pero es que entró, o sea, ¿entró la Verde Junior o es Verde igual? Sí, es que me parece que se apellidó la familia La Verde. Estamos en un bosque frondio. Las familia La Verde. Sí, las hermanas La Verde, sí. Es que no está acostumbrado con nuestros oyentes sean tan ordinarios. Sí, de acuerdo. No dijo nada, es que no dijo nada. ¿Cómo en va a ser eso en el colegio? En mi colegio creí que nadie me veía y clandestinamente comencé a autoflagelarme. Y es que uno no se autoflagela en la universidad ni claro, haciendo un PhD en MIT, es en el colegio. Pero en la casa. Le da el autoflagelo, es 13 no años. Colegio. ¿Dónde estás tú en el colegio? De pronto bueno, no en yo, tu colegio, pero... No, yo nunca vi a alguien. En cierta ocasión en mi colegio creí que nadie me veía clandestinamente y comencé a autoflagelar. Qué horror. Es que yo hasta ahí, yo pararía ahí, hermano. Es muy bueno. Con tan mala suerte que fui descubierto por unas compañeras. Después de eso nadie quiso chocar los 5. No. Yo no tengo ni idea, hermano, pero yo creo que este tipo merece. No, es que tenemos dos problemas hoy delicados. No, Tarico, yo 7. 5-9. Tico 6, hermano, no se ha rogado. Y el de Ubaque, Bogotá. Pues, es muy bueno. Ha puesto 6 también. Es tú, bueno. María Juliana, nota. No importa, 0-1. ¿Por qué? A este de la autoflagelación, sí, porque no, eso no se hace en el colegio. Todos lo hacen en el colegio. Pero en el Mónica, colegio. Nota. No. Sí. Sí, no, como ¿sí? 4, claro. 4-5. 4-5, bueno. Sí, ahí sí, vamos. Ahí vamos. Bueno. Nico, te quiero informar que la inmovilidad de Bogotá de hoy es total. Samira. Sí, estoy de acuerdo. 5-9. No, pero ese no es el tema del día. Nicky DJ. Acostarme con la mamá de mi mejor amiga. Uy. Ella siempre pensó que su madre era muy atenta conmigo. No se imagina las diabluras que hicimos en ¿cómo? Esa casa. ¿Cómo? Nicky DJ. Es un temón. Nota. 5-9. Ay, hermano, tenemos hoy unas cosas, pero bastante. Le digo. Recordemos el tema del día. ¿Dónde, Nico, estás, Bob Dylan, para tu premio Nobel? Que aquí hay gente. ¿Cuál ha sido el acto más clandestino que has hecho? Sangetsu, tener actos sexuales en el parqueadero de un centro comercial en horas laborales. Pero puso una cosa al final que me parece que es digna de ¿es ser. ¿Es valorable? Ja, ja, ja, ja, ja. ¿Él solo? No. No, ¿cómo así? Sí, puso al final. Ja, ja, ja, ja. Nota. Bueno, vamos a ponerle 0-1. Claro. Y póngale 0, hermano. No, se prescribió, hombre. Tuve intimidad con mi pareja en los baños de Salitre Mágico. No, pero... literalmente fue diversión extrema. Jonathan Gómez. Está muy bueno. Está muy bueno. Ese final está 9. Muy bueno, sí. Nico, pero sí. ¿Qué pasa? Es que Salitre Mágico... Ese es el eslogan. Es el eslogan de diversión extrema. Sí. Diversión extrema. Pero Nico, póngale 6, no sea miserable. Sí, Nico, nos está cayendo. Sí, no, 5-9. Yo le haría un 6. Están de muy buen nivel. Están muy finos. Por eso se merece un 6, Nico. Sí, 1. No, pero es que si merece este 6, los otros merecen 6. La autoflagelación y el man ese de acceder carnalmente con voluntad. Sí, no. No, es que... muy fuertes, hermano. Sí, muy loquitos. No, es la vida, verdura. Bueno, la familia La Verde, usted sabe. Moni La Verde y María Juli La Verde. Majo. No, Majo es María Ju. María José. María José. Majo. Bueno, María José Barras. Bueno. No, tú eres mucho más linda que Majo Barras. Bueno, Emilio, ya. No, molestemos más a la gente. Sí, nadie es feo, hombre. Nadie es feo, la belleza es inclusiva, de verdad. Bueno, vamos. Bueno, vamos con música. Sí, hermano. Vamos con una cantante española, Belén López. Este es un sencillo reciente que ella lanzó con el rapero Arcano, con un músico de flamenco muy famoso por su trabajo con Paco de Lucía, que era Jorge Pardo. Esto se llama Mil Mujeres. Hombre, es que yo tenía un arepazo que pensé que era difícil, pero pues por supuesto que para Nicolás no hay nada difícil, y sobre todo en deportes y sobre todo en la Champions, y era... ¿cuánto tiempo ha pasado desde que el Barcelona no ha sido eliminado de la Champions? Y Nicolás dijo 2020-2021, por lo cual Nicolás perdió una oportunidad enorme de tener un más uno. Pero son los detalles que él no necesita. Son los azares del destino. Pero es que él no necesita esas cosas para ganar, porque él dice, bueno, pues, tranquilo. Pero tener una segunda parte ese mismo arepazo. Entonces, es que era doble. ¿Me lanzo, mijo? Dele. Una... Bueno, niños, son 20 segundos. Va. Son dos pérdidas grandes. La primera, el honor. Y es que desde hace 21 años, en la temporada 2000-2001, que Nicolás explicó perfectamente con el Milan, etcétera, que lo sacaron la Champions, eso pues para un equipo como el Barça es muy jodido, muy complicado. Pero lo otro es un tema más complicado. Es que el cálculo de los directivos del señor Laporta y de Xavi mirando su equipo era llegar hasta cuartos de final. ¿Cuánta plata perdieron en euros al ser eliminados ya y no clasificar a octavos que tienen plata y a cuartos que les dan plata? ¿Cuánto en total en euros, por favor? ¡Ja! Mire, ya contestó Nico, es que de verdad es muy, muy atrevido. Ah, no, es María Juliana Correa. Ser por ahí que... Bueno, entonces, es que son... una plata por los octavos. y una plata por los cuartos. ¿Le suena, no, Nico? Sí, no, me fue un poquito arriba. ¿Eso quién lo da, mijo? La UEFA. Ok. Entonces, en total son Orlando Rivera, 16 millones de euros. ¿Cómo lo ve, Nico? Yo lo veo pésimo. Muy bien, yo creo que va bastante bien. Yo me pasé. No, yo fui. ¿Por qué no te tomas un momento y Yera 5.5? Un momento es disfrutar con los amigos. Un momento es no hacer nada o hacerlo todo. Un momento es un abrazo y una caricia. En tu vida mandas tú. Llénala de momentos. Llénala de Yera 5.5. El fritzante de Yera. ¿Qué se pasó? Sí, yo me pasé. Pero mi pregunta es, ¿por qué se pasó? Si está bien, ¿por qué quiere estar mal? Yo me pasé. Dijo 40 millones. No pensé que era solo como la plata de la UEFA, sino como en otras cosas. No, yo aclaré que era lo que estaba. Por eso. Yo fui claro, creo que fui claro, ¿verdad? Sí, yo me pasé. María Juliana, 40 millones. Tú también dices. Y Mónica Martínez, 200 millones de euros. Con esa plata montó otro equipo, hermano. Montó Barcelona versus Barcelona. O sea, hago un partido entre dos. Okay. Menos uno para María Julia, para Mónica Martínez. Es que son verdes habas de la familia La Verde. Mónica La Verde, María Juliana La Verde. La Oiga, buen cuento. La familia La Verde. Es que hay que hacer al final un homenaje a las dos. Son muy verdes. O sea, estamos pensando. El verde es el color de temporada, ¿no? No. Sí, por si acaso. Y chapó para Orlando Rivera, la verdad. Wow, está muy cerca. Estuvo muy bien Orly, claro. ¿En diciembre va? No, pero es que no lo están molestando. Mañana cumpleaños, no lo esperen en su casa, ¿no? No, bien, como debe ser. Yo mañana cumplo años, no me esperen en mi casa. No lo esperemos aquí. Y yo mañana cumplo años, Nico, muy viejo ya, pero bueno. Bueno, pero ¿qué hacemos? Los años son así. Bueno, mira, la respuesta, amigo. Bueno, octavos suponen 9.6 millones de euros y cuarto 10.6, total 20.2 millones de euros. Pero tampoco estuvieron tan mal, ¿sabes? Orlando, ¿será que les puedo dar punto a María Juliana y a Nico? Creo que sí, o sea, creo que sí. ¿Pero cuándo han hecho eso? Estamos en Navidad, No me parece. Vale todo. ¿Cómo así? ¿Cuándo han puesto puntos dobles? No, es súper injusto. Esas cosas pasan. Yo no estoy de acuerdo, pero ni cinco. Pero pues que a ti qué te importa eso, era Orlando que fue el que ganó, va volando. María Juli, ¿cómo va el arepaso? Mónica y yo estamos empatadas con menos 5 puntos, Nicolás tiene 1 punto y Orlando tiene 3 puntos. No, maestro, Nico, su opinión de la situación, ¿no? De verdad, bueno, pues que se viene el cumpleaños, ¿no? Epa. No, pero es que yo estoy seguro que esa vaina dura más un merengue en la puerta de un colegio que pero, mi marcador. Pero oiga, el que no venga el día del cumpleaños, claro. Menos 2 en cada. Oiga, pero recuerden algo demasiado, demasiado importante, ¿no? Por alguna razón etimológica el arepaso va hasta el 20, ¿no? Ojo. Ok. Sí, hagámoslo. Perdón. Así cortico este mes. Despegamos, por favor. ¿Alguno de ustedes vio la serie Sex and the City? Por sí. Los costados, la yo verdad. Yo también, muy por los costados. Cositas. Yo bastante. ¿Alguno vio la película? No. Sí, no. Bien. ¿Alguno recuerda la lucidez carnal de Kim Cattrall? Uy, pero en Maniquí me acuerdo de ella muy linda. En todo es linda. Lindísima. Pero ¿sabe qué? La cadena HBO Max estrena estrena hoy Sex and the City and Just Like That, secuela de la popular serie de los 90s. Yo personalmente no la pienso ver. Desafortunadamente no está Samantha, que es Kim Cattrall. Y desafortunadamente solo quedan Christine Davis, que es Charlotte, Sarah Jessica Parker, motivo por el cual yo salgo corriendo a un parque, que es el papel de Carrie, y Cynthia Nixon, Miranda. Y pues yo personalmente sí no quisiera participar en esta hecatombe. Pero pues es un tema de mujeres, todas son calientes, ¿oíste, María? ¿Cómo? No, pero ya se le ponía no calientes muy que picante. Tengan la temperatura alta, sino calientes sexualmente. Claro, no. Claro, claro. No, pero tú estás fundida, es que te noto un poquito como constipada. ¿Pero por qué fundida? No te estoy respondiendo. Pero la pregunta, ¿estás un poquito constipada? No, ¿Gripe? No, pues la sinusitis, pero no. Ahí voy. Ah, pero sí tienes algo. Claro, en el único país del mundo que se dice estoy constipado es en Colombia. Cuando tú tienes constipation en Estados Unidos, pregúntele a tu hermano Camilo, y es que los intestinos... Claro, pero acá también. Por partir al mundo exterior. Que no se diga más, señor juez. Bueno, Mónica, buenos momentos. Un buen plan, Jaime. Anunciaron. Un buen plan. Pues anunciaron. Bueno, ver Sex and the City. Sí, claro. Sí, iba a decir que ella, el personaje que no va a estar en este momento, pues era la que le ponía el picante y era como esa mejor amiga que uno necesita tener en su vida cuando uno está deprimido. Pero bueno, vamos a ver con qué resulta esta nueva temporada. También les quería contar y que nos fuéramos planificando para los conciertos que vienen en el 2022. Hoy confirmaron Erasure, la banda del Reino Unido, conformada por Andy Bell y Vince Clark, que va a estar en Colombia el próximo 19 de julio en el 2022. Esto va a ser en el Royal Center. Van a estar en México, en Chile, en Buenos Aires, en Brasil. En Brasil tienen 3 fechas, están en Sao Paulo, Porto Alegre y Río de Janeiro. Y a partir del lunes 13 de diciembre, pues ya vamos a poder tener las entradas disponibles. Me gusta que estén anunciando conciertos con tantos meses de anterioridad. Por supuesto, para ahorrar primero, pero segundo también para programarnos y poder elegir si Coldplay, si Erasure, si todos los artistas que nos están planteando para conciertos. Y por ejemplo, Alejandro Sanz ya finalmente reprogramó oficialmente los conciertos que él tenía programados desde hacía un tiempo para Bogotá, Cali y Barranquilla, que recordemos, esos fueron los primeros que se suspendieron por Maroon 5 también, por ¿no? la pandemia. Pero es que Alejandro alcanzó a llegar. Alejandro ya estaba aquí. Acá, claro. Increíble. Es que no, cuando dieron el anuncio, creo que el concierto era el día siguiente, cuando pues dieron sí. el anuncio de la cuarentena. Pues el 21, del confinamiento estricto. Sí. Pues el 21 de abril va a estar en el Movistar Arena, el 23 en Cali va a estar en el Estadio Pascual Guerrero y el 29 de abril en Barranquilla, en la Puerta de Oro. Qué chévere. Bueno, María Juli, ¿tú qué tomas para la sinusitis? Me estoy haciendo un tratamiento de aromaterapia con aceites esenciales y unas cremas de aceites esenciales. ¿Pero no te ponen antibiótico? No, en este momento no estoy con antibiótico. Pero no sí, esto, pero estoy buscando, lo que pasa es que no está tan avanzada, por eso empecé a hacerme esto apenas me di cuenta que me iba a dar una crisis de sinusitis para no dejarlo llegar hasta ese punto. De hecho, estoy buscando torrino acá en Bogotá, no tengo torrino acá en Bogotá. ¿Ah, no? Si tienes alguno para recomendarme. Ay, hombre, recibo. ¿Sabes? Yo. Tú no debes tener en tu lista de médicos. Yo, pero te recomiendo el remedio. Claro que yo no soy una autoridad. Ah, bueno, escríbemelo entonces, Jaime, porfa. Sí, es un antibiótico, 5 días. Muy bueno para la sinusitis. Ok. Claro que tengo uno, pero es demasiado querido. Yo te escribiré. Bueno, está bien, Nicolás, Jaime, ¿leemos tweets? Sí, claro. Terra escribiente. Yo fui de Tunas, siempre toqué el tiple. Y fuimos a muchos colegios, certámenes de Tunas y 15 años. Todas las cintas que colgaban de mi capa por detrás decían llámame y mi número de teléfono. Siempre le daba la cinta a la señora más bonita. Tuve muchas citas. 01 yo. 01. Soldado Jaime, al inicio de mi pubertad, vivía solo con mi papá y mi abuela. Un buen día tuve un choque en el cuarto de mi padre, me dio por abrir la mesita de noche y entre varias cremas encontré una suerte de bolitas negras unidas con una pita. Ese día entendí al viejo. Nota, Nico. Vamos a poner 01. De acuerdo. En la fiesta de fin de año en la empresa pandear el escafoide. ¿Cómo? En la oficina, acechando con lupa a la jefe de ceñiditos jeans. Saludos. Chinguitos jeans. Nota, Nico. 0-1. Aunque sí. Escafoide, muy bien. De acuerdo. Aprovecharon un trasnocho solo en la empresa para tomarle fotos porno a mi novia, posando entre escritorios y computadores. Nota, Nico. Vamos a ponerle 0-1. Terrible. Sin duda alguna. Bueno, no. Yo me acuerdo de alguien en la oficina. Era el gerente financiero de Producciones GES en 1994, un año importantísimo para la empresa. Y el tipo, por alguna razón, no me pregunten por qué, no voy a delatar su nombre. Era de ojos claros, barba, muy bien parecido y muy serio. Pero el tipo iba con un amigo los sábados a tomarte fotos desnudo. ¿Cómo? Posando con un amigo para que tomara fotos. ¿Cómo? Sí. Al estilo Burt Reynolds, ¿se acuerda? Sí, claro. De la revista Playgirl. Sí. Así, era todo peludo y todo. ¿Y por qué? Y alguien me lo sapió. Entonces sí. Yo le dije, venga, tal. Ya me acordé del nombre. Hermano, tómese las fotos, pero cualquier un estudio, porque un día viene mi papá acá y lo coge a patazo, ¿yo? Pues porque no es normal, ¿no? O sea, creo que no es elegante. Se desnudaba y se sentaba en los escritorios, imagínese así con el hombro puesto en la sien. Me copian un poquito, sí, la claro, la claro, claro, sí. Sí, claro, claro. Y con todas sus partes pudendas al aire libre, creo que muy pequeñas. Ah, ¿cómo? Por su exceso de vello púbico. Ah, creo. Ok, claro, claro. Que le escondía toda esa pertenencia. No, ¿cómo? Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-4. 0-1. Bueno, y eso, pero yo nunca los he peleado. Oiga, hermano, hágame un favor, se lo ruego. Tómese las fotos en un estudio, hermano, hay estudios baratos. Y con el amigo, sí. Y lo agarraba y le tiraba fotos Polaroid, creo. ¿Ah, sí? Ah, claro, en esa época no habían cámaras, los teléfonos iPad y iPod no existían, ¿no? Sí, claro. Ojo con eso. Sí. Eso fue tenebroso, hermano. ¿Usted en qué edad tuvo su primer celular, Nicolás? ¿En qué año? ¿Por qué no te tomas un momento y Yera 5.5? Un momento es disfrutar con los amigos. Un momento es no hacer nada o hacerlo todo. Un momento es un abrazo y una caricia. En tu vida mandas tú. Llénala de momentos. Llénala de Illera 5.5. El fritzante de Illera. Maestre, yo no me acuerdo. No, ya cuando estaba 98. Trabajando, yo creo. No, ya cuando gané plata trabajando, por ahí 2001. Pero ¿cuándo vio el primer celular así? Ah, el primero chiquito. Sí lo vi en el año 94, que mi mamá se compró uno de esos que era una panela de esas gigantes. Sí, este tipo es antes, como 93. No había sí. Eso. Su nombre es El Día. Que yo esté retorciéndome. Ya, en mi lecho de muerte. De dolores, en mi cama. Ese día, antes de mi último suspiro, nunca diré el nombre de este personaje. Bueno, listo, no hay más. No, pero ¿cómo va a vender uno un tipo sí, que no. Se empelota y se empieza a tomar sí. Fotos en todos los escritorios de la oficina? Sí, o sea, puede ser que 20 años después lo saquen del trabajo. Que alguien te esté oyendo y como así que ayer... No. Él no. Se fue natural, o creo que mi papá lo echó. Pero no fue por sus fotos, nadie supo. Solo una persona me contó. Le dije, pero venga, eso es verdad. Y un día, un sábado fui. Pues antes de que se empezara a empelotar, le dije, venga, brother. Es que eso no está bonito. Alquile un estudio, hágalo en su casa. Pero no sé, tiene un fetiche con mi escritorio, por ejemplo. Vamos no, con sí. Música. Ay, no. Bueno, voy ahora con un estreno. Déjalo. Y es que les tenemos un adelanto del nuevo álbum de Neil Young que se llama Born. Gracias por ese dato, Moni. Con todo el gusto. Y esto me parece que está sonando bastante chévere. Esto se llama Heading West. ¿Listos? Homenajes por cortesía de Orlando Rivera, Emilio Sánchez. En un día como hoy nació Kirk Douglas. Oh, no, sí. Uy, claro. Nombre muy... Con su, muchos años, ¿no? Le, le talaron el mentón con una puntilla. Luis Miguel Dominguín, el papá de Miguel Bosé, ¿no? Papá de Miguel Judy Bosé. Judy Dench, Sonia Gandhi, John Malkovich, Felicity Huffman, Masako Awada, y pues fallecieron Luisito Rey, Paolo Rossi, Nico, nombre, ídolo. Crack, ídolo en España 82, no, seis goles. Lo odio, fue muy grave. Y bueno, musicalmente ¿sí? tenemos dos. Adelante, Emilio, con las dos canciones. Bueno, primero que ya todo vuelvo. Es que ayer falleció el que, en mi opinión, es el compositor más importante de la música brasilera, y voy a hablar personalmente, mi compositor favorito de todos, que es el maestro Antônio Carlos Jobim. Ayer se cumplieron 27 años de la muerte de este genio, que lo que nos dio fue música, y música muy importante. El gran genio de la bossa nova, él hizo obviamente La Chica de Ipanema con Vinicius de Moraes mientras veían contonearse a Elo Piñeiro. Hizo también hizo mucha cosa. Chega de Saudade, la primera canción de bossa nova de la historia. Y esta es una canción que él hizo en los 70, y la versión más famosa la hizo con Elis Regina en el 74. Aquí está Águas de Março. Y el otro homenaje musical importante que tenemos es que un día como hoy nació en 1949 Jairo Varela, el fundador del grupo Niche, fallecido ya hace unos años. Y vamos a recordar el que yo creo que es el clásico más grande de ellos, del 84, Cali Pachanguero. Bueno, pues gente, con buen gusto. Y vamos a ir con todos en la mesa, por favor, que me parece importante. Un multimillonario, qué buen gusto el tipo. Un multimillonario gringo que se llama Michael Steinhardt. Y el tipo se dedicó a comprar piezas de arte. Compró 180 piezas o más. Y lo obligaron a devolverlas porque todas eran robadas. Pero él las compraba como, o sea, él iba a sitios y le decían, tenemos esta pieza, y la compraba, y la compraba, y la compraba. Sí. Al final lo que compró todo era de baja, de rara procedencia. Muy verde él o muy poco verde. Yo creo que muy poco verde. Y el tipo se hizo una colección impresionante. Y todas las piezas que estaba volviendo eran robadas por los nazis, por los que fueran. Y el tipo hizo 70 millones de dólares en esas piezas que compró muy baratas. Y las tuvo que devolver todas a un fiscal del estado de Nueva York. Eso es mi nota de gente con buen gusto, pero muy buen gusto, ¿para qué? Bueno, pues sí, eso sí. Buen gusto, Nicolás, por favor. Mire, buen gusto. Hablemos de Cristiano Ronaldo, si le parece. Sí. Pues, sí. No me hombre, parece que sea de mi gusto, pero el hombre, es de buen gusto. No, pues digo, o sea, tipo tiene maneras, pues, de tener buen gusto, ¿no? Y tiene una mansión en Marbella que fue registrada por Sumum, el suplemento de ABC, que dice, pues, es una mansión gigantesca, que está en uno de los lugares, digamos, más bonitos de Marbella. Vale, digamos, el proyecto, porque la están terminando, vale 1.5 millones de euros, pero es como una inversión inmobiliaria realmente. Va a tener estilo mediterráneo, puntos de vista minimalistas, piscina, dos plantas, grandes ventanales, lo que hace que sea una casa muy, muy iluminada, una zona para realizar todo tipo de celebraciones. Es decir, el proyecto inmobiliario, que en eso Cristiano Ronaldo además ya ha tenido muy buen gusto, él se ha metido en varios proyectos inmobiliarios de muy alto calado, pues parece que va a funcionar, y es en Marbella, y él ya tiene su propia casa de descanso. Óigame, no sé si Emilio lo mencionó, qué pena, pero tuve una incomodidad personal, y por eso no pude oír bien los arepasos, pero mencionamos la muerte de Lina Wertmüller. Lina Wertmüller murió hoy, importantísima directora. Una mujer muy destacada, nominada al Oscar, e hizo una de las películas más prominentes de la historia del cine, que se llama Night Porter, Portero de Noche. Muy importante. Una persona de muy buen gusto. A ver, María Juliana, gente de muy buen gusto. Pues gente de muy buen gusto, Alex Quesep, que es un chef de la costa caribe colombiana, que fue la persona que diseñó el menú que degustó el rey de España cuando estuvo en Colombia. Pues el menú fue el siguiente: hallaquita de cordero, aceitunas verdes, huevos de codorniz y tomate confitado. Él dijo pues que a la hora de planear este importante almuerzo pensó en preparaciones pues que se pudieran hacer rápidamente, que se pudieran ensamblar rápidamente, que fuera práctico sin sacrificar el sabor y que por supuesto iba a estar basado en los sabores del Caribe colombiano. Entonces, hallaquita de cordero, aceitunas verdes, huevos de codorniz y tomate confitado. Siguió un filete de pescado de temporada bañado en leche de coco con pava en ají. La pava es una pasta muy tradicional de los Montes de María. Y el postre fue una galleta de hojaldre con crema de coco al estilo de las mil hojas. Esta preparación la hizo a partir de una reducción de coco y caramelo salado. Por supuesto, al final hubo café colombiano y durante el almuerzo jugo de corozo y vinos españoles. Mónica, por favor. Gente con buen gusto. Pues Cristina Aguilera, que hoy pues se anuncia que una propiedad que ella adquirió se duplicó su valor una vez ella lo compró a través de una constructora. Primero lo tuvo Liza Minnelli y su ex esposo Jack Harley Jr. Después lo compra Cristina Aguilera cuando se casó con Jordan Bradman. Luego ella se separa y entonces se lo vende a una casa de propiedades en Sunset Strip, California, y hoy el precio, ella lo adquirió por $4.7 millones y ahora lo están vendiendo por $10 millones. Entonces, bueno, al parecer haber sido propiedad de Liza Minnelli y de Cristina Aguilera hace que el valor se haya duplicado. Óigame, pero solo hablan de plata en este programa, ¿no, Nico? Y de propiedades. No, pues es que es el buen gusto, el buen gusto, casas de apartamentos, ¿no? De yates. Cuando tienen plata, el buen gusto, digamos que se por puede ejemplo, adquirir. El buen gusto, lo que estoy viendo, yo no soy repetido, no me parece un poquito. Yo creo que Nico me va a contestar lo que yo espero. ¿Qué? Él está tranquilo. Estoy viendo a Juan Manuel Santos con Ingrid Betancourt en una entrevista para 24 horas de la televisión española. 30 años creando hispanistas del Instituto Cervantes. Estoy que me tiro por una ventana. En plancha. ¿Usted está bien? No, yo estoy metido en plancha de la felicidad. Pero usted está tranquilo, hermano. Hombre, pues, ¿qué más hago? Me toca estar rico. Pero no quiere que se lo mandes a Telital y lo vemos. No, porque es que estoy aquí tan rico, hombre. ¿Para qué? No, es que me tiene como medio enfermo esta vaina. Ingrid Betancourt, todavía seguimos hablando de este tema. Bueno, pero pues, ¿qué hacemos? Dígame algo. No más, ya. Ella vive en París feliz de su vida, ¿no? Creo. Sí, no, ella, y bueno, con el déjela libro. Déjela tranquila, ella está tranquila también, ¿no? Está tan rico. Ella sí que está rico, yo, porque ella, con el libro que hizo. Exactamente. Ella, ¿cuántas copias fueron que vendió? Creo que fueron 200,000 ejemplares en el primer tiraje. ¿Verdad? Sí. No, es que estoy como incómodo. Aunque está atractiva, creo. Bueno. Siempre, vos. Ya volvemos, no se muevan, por favor. Esto me acuerda a Nicolás Samper, sí. Que siempre yo le di una lección. Le di un consejo, porque lecciones a él no se le pueden dar porque él sabe más que el maestro. Uh-huh. Y era, Nico, cuando vaya ganando un arepazo, usted tranquilo, no ataque el hoyo. Claro. Suena muy feo porque algunas mujeres se sienten ofendidas. No, él no ataca, él se queda quietico, él se queda quietico siempre. Exacto. Eso es lo que tienes que hacer tú, Jorge, en este momento, no atacar el hoyo. Él es como Rafael, él cierro mis ojos. Ay, qué cantadorcito que se trae. Está jiguerito. Está cantadorcito. Entonces, le gusta el micrófono, Orlando. Lo que ¿no? le recomendé a Nicolás lo ha tomado porque es lo que hacen los golfistas cuando van ganando un torneo. Y fue lo que no le pasó al muchacho este que perdió allá en el Open de Escocia. Y el pelotudo este, el chiquitón, desde ahí le tocó ir a un psiquiatra 4 años. y es no atacar el hoyo. Si usted va ganando, hermano, usted tire por los lados, pero sí. La palabra atacar el hoyo en golf es cuando uno tira la bola para meterla, pero tiene que ser muy buen golpe de putt, porque si se pasa puede ser demasiado fuerte. Y para atacar el hoyo tiene que ser duro, no puede ser tan pacitico, no. Cuando usted tira pacitico es porque no está atacando. Cuando usted lo pone con cierta firmeza, si la bola toca un borde del hoyo, se puede desviar mucho y usted queda igual de lejos. Entonces, Nico entendió lo que es atacar el hoyo. Y esto es lo que está haciendo desde hoy, porque va sobrado 6-5 a 3-5. El noruego Magnus Carlsen en el Mundial de Ajedrez. Ayer leí un artículo del partido que perdió el ruso, y dice, yo nunca entendí, pero que fue un error grosero. Yo no sé qué quiere decir un error grosero, pero debió ser un bruto de unos tamaños monumentales, pero no sé en ajedrez qué quiere decir eso. Pero es que parece que iban muy bien, el tipo cometió un error, pero dice error grosero. Y no sé qué quiere decir en ajedrez. Nico, usted que tiene amigos, pregúnteles cuál fue, qué es un error grosero. Yo pues no creo que te dé mal a bofetones. No. Un error de una jugada estúpida. Claro, ¿no? Un error grosero es hacer una jugada de principiante, digamos, en el ajedrez. En esos niveles de ajedrez. Pero digamos, usted le puede preguntar al profesor Valcalcer de ajedrez, sí, que nos diga. Mire, puede su ser concepto. Exponer, por ejemplo, una reina temporalmente. No, yo lo puedo resolver eso. Puede ser exponer un alfil. Perdón, no, Nico, no ataque al director. Se pone un bravo. Alfil en J7, por ejemplo. No, se pone bravo, Nico. No se ponga así porque me pongo bravo de mal. No, pues yo simplemente. Bueno, y la última partida, porque esa fue. Esa no es la partida de 8 horas. Después lo resolvieron por un error grosero. Averígüeme qué quiere decir, es un ajedrez de verdad. Pero no, el arepaso es cuánto se va a ganar. La persona que tenga el campeonato mundial de ajedrez este año. En euros, por favor. ¿Cuánto le paga la Federación Mundial de Ajedrez? Al ganador. Ah, mi amor, sí. Sí. No, al perdedor, al último. ¡Ay, ¿cuánto Nicolás! Le paga? Mi amor, de verdad. Se acabó la música, de verdad. ¿Cuánto le paga al último? Calla. La familia La Verde, pero ya. En serio. Creo que me fue muy lejos. No sé. Yo creo que me fui muy corto, ¿sabes? También creo que... ¿Tú exageré. También? Sí, exageré un poco. ¿Grave? Bueno, lo primero es que me toca ponerle -2 a Orlando Rivera. ¡Ah, qué lindo! ¡Ahora sí canta, pues! ¿También que iba? ¡Ahora sí canta! No puede menos ser. Pero era no atacar el hoyo. ¿Qué pasa, Gilguero? No, es que yo sí ataco el hoyo, no como Nicolás, que hay quietico y cierra los ojos. No, yo sí ataco el hoyo de una. Pero ahora sí está cantando de alegría, de alegría. ¿Dónde está el Gilguerito? Pero porque, Orly, ¿qué dijiste? No, porque contestó en dólares. Y yo ya esto ya no puedo creer. De verdad. Yo ya no puedo creer. Qué verdura. Pero es que sí dijo en euros. Sí, sí. No, pero es que pues si quiere presentemos la grabación. Pero yo dije euros. Entonces yo he dicho ¿cómo que haces de papayas? Eso es un error grosero con el grupo, Nico. Bueno, es muy grosero. Bueno, -2. Y además la respuesta era buena, pero ni la leo porque pues, -2 uno no lee. Qué pesar. Mónica Martínez, 10 millones de euros. María Juliana, 20 millones de euros. O sea, yo no sé ustedes. Si yo me fui lejísimo. Estamos entregando billete a lo que da. Okay. A lo que marca. ¿Cómo se llama el no, pero es que uno 8 horas en cada juego, pues mínimo. Sí, no. El boxeador. Eso es lo que le pagan a Mayweather, ¿no? A Mayweather. Y Nicolás, 1 millón de euros. Chapó para Nicolás Samper sencillo. No. En los originales, chapó. Yo voy a poner como algo así. Un poquito. Se mueve. Se mueve el tablero. Y de vez en cuando. El Gilguero. Tenemos un nuevo líder. La fiscalía, porque... Señoras y señores. La respuesta es 1 punto. No, el sí, pues, lo mira, que va a ganar, y seguramente el noruego lo va a ganar seguro. Porque es que ya le un faltan. Poquito. Si está de un cacho. No, le faltan hacer, sí, le faltan hacer. No, le falta una pendejada para llegar. Creo que 1.5 en 5 partidos. O sea, no tiene ya problema. Ya está de un cacho. está listo, 1.2 millones de euros, y el segundo 800 mil euros. Aplicando el 30%, Nicolás falló en el 20%, lo cual es válido, y por supuesto sin música porque está muy cansón, pero María Juliana, María Juliana Correa merece un menos uno fulminante, ¿no? Listo, listo. 20 millones de dólares. Ah, sí, no te ibas pasando un poquito. Sí, un triste. No, Nico, muy bien, lo felicito, esa era la respuesta. En la repaso yo me he dado cuenta que uno entre más tibio sea, le va mejor. Claro, es que toca ser tibio. Sí, toca ser tibio. Ya me no, toca saber. No hay que... No, pues obvio. Ojalá, no, no toca sino que morirse. Sí, sí, no. Vente, Nicolás. ¿Cómo va la repaso, María Juli? Bueno, yo tengo menos 6 puntos. Sí. Mónica tiene menos 5. ¿Cuánto tienes tú? Menos 6. Menos 6. ¡A la mierda! Orlando tiene un punto... Y tenemos un nuevo líder, Nicolás, con 2 puntos. No, nuevo no, he sido no. líder siempre. No, nuevo líder porque Orlando. Ya no estabas de líder y en ese momento eres líder en nuevamente. La Plaza Roja de Moscú. Tengo una medalla, así, en la Plaza Roja. ¿De dónde salió eso? ¿Qué es eso? Perdón, Mauricio Amado tomó la certificado foto de victoria. Y el certificado de ganador. Sí. Es de verdad. Muy pronto una estrella en el Paseo de Hollywood, Nicolás Samper, por payaso. ¡Ah! Perdón. Sí. Bueno, paseo en Hollywood de Zipaquirá. Óigame, Orlando, ¿por qué está tan bravito con Nico porque le ganó? ¿Qué lo sabe? No, bravito no. Tirando. No, no. No, no, no, no, no, pero es que es así, que es que yo veo, es que yo lo he visto. ¿Qué? No, sea honesto, yo, diga. Es que Nicolás está muy sobradito y yo tampoco. Pero es que es verdad. Sí, la estrella está, de la no, fama por el paseo así. De Zipaquirá, en el hall de Zipaquirá, ya. Este no da para más. Exacto, y segundo. ¿Qué tiene contra Zipaquirá? Sí, ¿qué le pasa, pues? Poesía, a ver si... la no, no, no, no, no, lo criollo, lo autóctono, lo que es él. Los dulces, la melcocha. Pero... No, a mí lo que me impresiona es cuando Jaime le da ese consejo, hombre, no ataque el hoyo, pero, y él lo hace tal cual, pero a la inversa, se queda quietico, a ver, quieto, no se mueve para nada, a ver si lo atacan, se queda quietico. Pero mire, ganó el punto. Claro, pero así es la vida, Jaime, así es la vida. Y inclusive dijo, yo creo que me fui corto, creo, pero no. Oiga, me estoy autorretroalimentando, un poco lobo, pero me estoy... Bueno, tranquilo. Vamos con música, Emilio, mientras me quitan la retrocomida. Muchas gracias. Listo, vamos a continuar ahora con algo de funk, un tema de 1973, número 4 en los Hot 100 de Billboard. Kool & the Gang llega con esta canción de su álbum Wild and Peaceful, Jungle Boogie. Y en Nueva Zelanda decidieron poner un plan... para poner fin al consumo de tabaco. ¿Cómo es el asunto? Cuente, pues. Para los que no estén enterados, ellos promulgaron la ley este jueves. Esa ley se va a aprobar el año que viene. Va a empezar a subir la edad mínima para comprar cigarrillos en Nueva Zelanda. Entonces, por ejemplo, eso implicaría un veto de por vida a la compra de cigarrillos para los jóvenes que hoy tienen 14 años o menos. ¿Por qué? Porque la edad mínima hoy por hoy para comprar cigarrillos en Nueva Zelanda es de 18. ¿Y esa es la mayoría de edad, digamos? Exacto. Ok. Pero en teoría, digamos, ese veto por vida no tendría impacto en los primeros años, pero en teoría, 65 años después de que la ley entre en vigencia, solamente van a poder comprar cigarrillos los mayores de 80 años. No entiendo. Claro, porque como va subiendo progresivamente cada año, el límite. Entonces, digamos, claro. Dicen, listo, el próximo año. 19 años. Uh-huh, 20. Uh-huh. Tan. Entonces ya empieza a protegerse toda una generación. Me encanta. Ahora. Lo que quieren hacer es que los jóvenes nunca empiecen a fumar. Exacto. Que nunca prueben el cigarrillo. Claro, porque cada vez se les aleja más la posibilidad de comprar. ¡Wow! Está tremendo. Ellos son muy avanzados, ¿no? Sí, pero muy. Además, digamos, no pasaría eso de que entonces se arma un, bueno, no sabemos, pero digamos, eso sería más factible en nuestras culturas, que se arme una especie de vía paralela sobre ese negocio, ¿no? Claro. En Nueva Zelanda dicen, no, hermano, no se puede y listo. Entonces, pues por supuesto es gente que sabe, gente segura. ¿Ustedes qué tienen de gente que sabe, gente segura? Pues sabe que yo tengo a Colin Farrell, que va a protagonizar una serie que van a hacer en HBO de El Pingüino de Batman. Es decir, El Pingüino de Batman va a tener por primera vez su propia serie. Esto va a ser con HBO. Variety, este medio de comunicación, pues hoy revela que está irreconocible Colin Farrell, o por supuesto que está un poco más fuerte, mucho más fit, porque según lo que dicen es que la serie comienza con un pingüino, pues no adaptado, porque recordemos que el pingüino en Batman es el gordito, el villano, sí, el bajito. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces la gente dice, pero ¿cómo así? Si lo estamos viendo en este momento super fit. Entonces, bueno, al parecer la historia comienza en que él era una buena persona que vivía en una de las villas, en un condado, pues, y después poco a poco, pues él empieza a tener una transformación y empieza a engordarse. Hoy, donde aparecen las fotos de Colin Farrell como corriendo cerca a su casa, él se ve super fit, entonces por eso es que Variety dice como, bueno, chévere poder darnos cuenta, esto se va a estrenar el próximo año en marzo, cómo comienza y cómo va a ser la serie del Pingüino de Batman. Chévere. Muy bueno. María Juliana, ¿tienes gente que sabe, gente segura? Pues sí, yo quisiera no volver a hablar de este ser humano, pero es que da muchas noticias y es Elon Musk. Pues se refirió en los últimos días a la visión que tiene de Neuralink. Ustedes saben que él tiene esta empresa que se trata de hacer avances para mejorar la salud de las personas. Esta compañía desarrolla justamente interfaces cerebro-máquina para conectar humanos con computadoras. Pues él estuvo en la cumbre del Consejo de CEOs de Wall Street Journal, que se realizó el lunes en la noche, y dejó clarísimo que espera implantar microchips en seres humanos para el próximo año con el fin de contribuir en la cura de diferentes enfermedades. Que uno de los primeros seres humanos en los que se probará esa tecnología serán en personas que tengan lesiones graves de la médula espinal, como tetrapléjicos. Dice Elon Musk que está esperando simplemente que la FDA le dé autorización para comenzar a hacer este procedimiento. Claro, exacto. Bueno, muy bueno. Ese es otro ser que está como 30 décadas adelante de todo el mundo. Total. Así es. Santiago, ¿cómo estás? Hola, Jaime. ¿Qué tal? Antes, todo. Después de que acabes tu informe, me gustaría hablar contigo en privado. ¿Sí? En el sí, privado. Sí, señor. Yo le escribí un chat. Yo, no, no, no. Es que todo es privado. Tú y yo somos privados. Nico, su opinión. Bueno, tranquilos, hombre. No, exacto. Uno no puede por qué estar expresando sus emociones al aire. ¿No? Claro, exacto. Uy. Bueno, Santiago, ¿cómo van las vainas, hombre? ¿Qué tal? Bien, Jaime, pues es que... Musiquita de fondo, no sé. Por favor, Cristian. Complicado, porque le tengo que hablar de Ingrid Betancourt y de los movimientos políticos de hoy, que son primicia para los originales, pero usted como que le da jartera a Ingrid. No, a mí me da jartera todo, menos usted, hermano. Bueno, bueno. Estoy fresco. ¿Y eso? No, pero mira. No, es que me da jartera, sino que está viendo una vaina ahí. Yo tengo mi resaca del gobierno anterior. Todos tenemos nuestras vainas, ¿no? Entonces, sí, como hay tanta bomba, entonces a mí, me aburre, pero pues eso no quiere decir que tenga ninguna rabia, ninguna angustia, nada de eso. Ah, bueno, perfecto. ¿Pero qué pasa con Ingrid? Pues ¿dónde está Ingrid ahorita? Ingrid hoy está en Colombia y va a estar en Colombia permanentemente porque está de fondo metida en la logística, por lo menos, de la coalición de centro izquierda, la coalición Esperanza. Y además le acaban de dar la personería jurídica a su partido, que es el Partido Verde Oxígeno, o sea que pues va a estar jugando de una manera muy importante en las elecciones a la presidencia y sobre todo al Congreso, ¿no? Con las listas que vayan a presentar en la coalición Esperanza. Pero ella, discúlpeme la ignorancia, ¿se va a lanzar de candidata presidencial? Se lo han pedido mucho y ella hasta ahora no lo ha confirmado, pero no lo ha descartado. ¿Qué pasa? Que en esa lista de candidatos de la coalición de centro izquierda no hay una sola mujer. Entonces, pues eso ha sido una debilidad para una lista de un movimiento político que es pues progresista, socialdemócrata, y pues no tiene ninguna mujer como precandidata. Entonces, se lo han pedido mucho y ella debe confirmar o descartarlo en los próximos días, pero todavía no ha tomado una decisión. Bueno, eso es todo. Yo dije que la estaba viendo en un programa de televisión, pero no sabía si era pregrabado. Entonces, por supuesto, debe ser pregrabado. Nico, ¿alguna anotación de Ingrid? Usted tranquilo. No, yo estoy aquí tranquilón, rico. Pero está rico, ¿no? Sí, está rico aquí. Pero le tengo una cantidad de datos importantes sobre eso, mire. Hágale, hágale. Vamos a estar hablando mañana de los movimientos políticos, sobre todo porque pues hay que decirlo, ahora hay un debate con los colegas de Noticias Caracol de la coalición de centro-izquierda. Van a estar todos los precandidatos, Fajardo, Alejandro Gaviria, Carlos Amaya, Juan Fernando Cristo, Jorge Enrique Robledo, no sé si se me escapó alguno, pero bueno. Ahí van a estar todos. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, primer dato. John Franklin Pinchao, ¿lo recuerda? Que sí, claro. Claro. Fue secuestrado, sí, se escapó. Pincharon unos años. Bueno. Va a ser candidato al Congreso de la República por el movimiento de Ingrid Betancourt. Eso es dato para los originales. Y esa es una apuesta política interesante. Pues además de que es muy cercano a Ingrid. ¿Está traicionando a Luis Carlos Vélez con estos datos? No. ¿Está tirando en primicia ahorita? No. Gravísimo. O sea, es una veleta al viento, Nicolás. Sí, es un tránsfuga. O sea, de verdad. Es para ver Roy Barrera sola. No. ¿Qué? Oiga. Bien. Es lo que pasa aquí, por Dios. Yo estoy simplemente anticipando una información que les contaremos mucho más en detalle mañana. Ajá. Pero es que después usted se busca lo que no se le pierde, ¿oyó? Cuidado, si papá. Es que, atenti. No. Está despistadito. Puede haber mucha polémica. No, pero ¿cómo así? Pero me parece el colmo. O sea, ustedes, cuando vengo a traerles noticias de registro, entonces me cascan. Y cuando les traigo cosas importantes y primicias, entonces tráfugan. Eso es verdad. ¿Sabe? En eso tiene razón, Santiago, estoy de acuerdo. Tiene toda la razón. Mil disculpas, no vuelva a pasar. Sigue, hermano. Gracias, mi amable. Segundo dato. Arriesga. Mire, mucho igual, pero... Por estos días estaba por definirse qué iba a pasar con Fajardo. ¿Por qué? Pues porque si bien Fajardo tiene que defenderse de las investigaciones en la Fiscalía y la Contraloría, pues para ser candidato presidencial no solamente puede venderse como candidato, sino que necesita un aval de un partido o las firmas. Y pues él eligió no dar el camino de las firmas. Él tiene un movimiento que se llama Compromiso Ciudadano, pero no tiene un partido con personería jurídica. Entonces estaba evaluando si iba a ir a la carrera presidencial por el nuevo liberalismo de los hermanos Galán o por Verde Oxígeno de Ingrid Betancourt. Bueno, pues la premisa es que acaba de decidir que va a ir por Verde Oxígeno de Ingrid Betancourt. O sea, Ingrid se está quedando con todo con en la coalición Esperanza. Claro, de acuerdo, sí. Nicolás, ah. Color de Fajardo, de blanco a negro. No. Métale un gris ahí. ¿Es gris? Dale un... Todos los tonos de gris. Sí. Exacto, métale un gris. ¿En términos de calor o frío del agua? No, eso métale tibiecita. Y si usted quiere cocción de huevo también, tibio. O sea, Fajardo, y estoy de acuerdo con Nico, es, en la opinión de Nicolás, estoy de acuerdo con él, es tibio y gris. Eso es todo. No, siga, maestro. No, pero yo dije que estoy de acuerdo con usted. O sea, pues hay que calcular bien las palabras para darse cuenta qué pienso yo, ¿no? Bueno, tranquilo. Fácil. Sí, leerlo entre líneas. Estoy de acuerdo con usted, hermano. Gris y tibio. Bueno, tranquilo. Y ya, presidente, pero... y lo cierro en este programa. Dele. Sí, cálmese. Pero gris y tibio y sigue igual de segundo en todas las encuestas, ¿no? No hay una en la que no. Pero el hombre lejos, sigue ¿no? siendo la segunda fórmula igual. Por ahora. Bueno, eso en política. Es que es muy churro. Mañana... ¿No es cierto? ¿Mónica es churro, Fajardo? Pues entre todos, sí. O sea que sí, tiene ahí su gustan... sex appeal. ¿María Juli es churro? Como Santiago. Tienes uno sé sí, qué. Sí, tienes uno sé qué. Pero a de Mónica hecho, le gustan calvitos, ¿no? Como... No, me gustan inteligentes. Pero lo que le iba a decir es que, de hecho, Sergio es más churro que su hijo Alejandro. Bien, y bien. Eso que es más joven. Bien. Pero bueno, quería dar esa acotación. Como Bezos. Exactamente. Sí, como claro. Jeff. No, pero Jeff no me gusta tanto como Elon Musk. Ah, ok. Te gusta es gente inteligente, sí. No con plata. No, y también. Que... No, con todos los juguetes. Sí, que hacemos. El combo completo. Lo de la plata, claro. Es lo de menos. Sí, digamos. Sí, la plata es lo de exacto, menos. Exacto, Nicolás. Agregado, Silva, pero Silva, Silva. Sí, yo. Bueno, y finalmente, señor. Y finalmente, mañana otra vez vamos a estar hablando de un tema judicial, dos temas judiciales importantes, porque se reactiva la audiencia del caso del expresidente Uribe y se reactiva para su parte final. Mañana hablan los últimos representantes de las víctimas y luego la jueza va a tener que tomar una decisión. Y además les tenemos una historia importante, Jaime, con los detalles de la imputación de la fiscalía a Memo Fantasma, a alias Memo Fantasma, que era este supuesto narcotraficante que se ocultó supuestamente en el sector de la infraestructura en Colombia, y les tenemos una investigación sobre eso. Listo. Bueno, gracias, hermano. Bueno, Emilio, vamos con música, por favor. Listo, vamos a continuar ahora con una canción de 1985 del que fue el séptimo álbum de Grace Jones, el disco Slave to the Rhythm, un disco conceptual completamente producido y compuesto por Trevor Horn. Esto se llama The Fashion Show. Pues yo no sé, pero esto es gente que sabe, gente segura, y es el presidente de España, el señor Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, la semana pasada a Murcia en el Falcon, ayer a Santiago, no para. En ambos casos Sánchez volvió a utilizar el avión de la Fuerza Aérea, que al parecer también debe servir para que el líder socialista se mueva a eventos privados que no tienen que ver con la condición de presidente del gobierno, mijo. Desde aquel viaje fundacional del sanchismo para ir con su señor a un concierto de rock a Castellón, el uso del Falcon para actos ajenos a la agenda oficial de la Moncloa se ha convertido en una constante. La persistencia ya se ha tornado una afrenta, una especie de provocación con la que retan a quienes critican el abuso de los medios del Estado. Luego, con esta variante, predicar con el ejemplo, añadamos los vuelos de viajes de ida y vuelta en helicóptero de Moncloa a Torrejón y los trayectos en coches oficiales a los actos, y veremos cómo se diluyen su autoproclamada condición de centinela de la sostenibilidad del planeta, porque probablemente no haya un español que a título individual emita más dióxido de carbono que este señor, presidente de España, en su avión Falcon, que no es de él en un solo día. Gente segura, el presidente Sánchez, criticadísimo en España por esa vaina. Gente segura, Joe Biden, él se va en su Jumbo 747. Claro, ese no tiene problema. Y el pueblo aplaude. Son diferentes culturas de la Constitución, mijo. Bueno, pero esas vainas pasan. No echemos cháchara. Sí, echamos cháchara. No, todavía no, todavía no. Pues ha sido un programa de muchos sonidos raros, pero yo, la verdad es que yo como estoy tranquilo. Yo estoy bien. ¿Usted está rico allá? Eso, rico. Eso, está rico, sí. Hombre. Allá no, ahí al lado aquí. Suyo. No, allá, es que usted no está al lado mío, aquí allá. Digo, allá, bueno, que para allá. Tengo unas fotos de un señor con los dedos congelados, con las uñas partidas congeladas. Pero es como el de la forma del agua, que tenía una mano congelados. Como putrefacta. No, ese era putrefacta, eso es congelados. 31 años tenía el tipo. Y en ese momento era la cima del mundo. Y tengo otra foto por la cual me parece que es un cretino. Y es que el tipo con una fiebre tenebrosa y totalmente débil, vuelto pedazos en extremo, lo bajan por la pendiente en camilla. Entonces yo no entiendo qué tipo de ascenso es ese. Pero alguien hizo la primera montaña de más de 8.000 metros en la historia de la humanidad. Y él se llama Maurice Herzog o Maurice Herzog. Maurice Herzog. Mauricito Herzog. ¿En qué año logró la cima del Annapurna? Ese es el primer gran pico. Lo bajaron en camilla, es una especie, pero la fuente es los archivos de Parimatch. Se acabó. Ay. Tengo idea. Ay. No, no te entra el mensaje. Ya voy. voy, pero es que ustedes son muy atacados. No, solo quiero que sepas. Tranquilo. Para que quede claro. No me entra el mensaje, si me entraron los de los demás, ¿qué hacemos contigo? No. Oh, el mío, ahí te entró. Ah, ya, a mí yo también. El mensaje. Mónica Martínez, 1994. Ah, no, pero... Mi amor, el Everest fue en el 53, Sir Edmund Hillary, de 8,848. Chao. Es que no lo habían subido. Esa es la Annapurna, que tiene 8,091 metros. Más difícil de escalar. María Juliana, 1960. Mi amor, Sir Edmund Hillary logró la hazaña en 1953 del Everest. Muy mal también. Orlando Rivera, 1975. Tenebroso, Orlando. En esa época Colombia fue campeón de la subcampeón de la Copa América. Y Nicolás se fue un poquito atrás y confundió a un man. Pero él está, en mi concepto, merecedor del punto. ¿Por qué? Porque se refiere a un tipo que dicen que subió al Everest en 1928. Pero nunca encontraron el cuerpo, no se sabe si subió o bajó. Hace poco lo encontraron totalmente momificado, claro, del frío. Yo le garantizo que suba, que baje. Es otra cosa. Eso ya es, yo no me hago cargo. Nadie sabe si subió. ¿Cómo se llama el tipo, hermano? Se me olvidó. George Malley. No recuerdo. El tipo que subió el Everest, que nunca, pero nunca se pudo comprobar porque nunca avisó nada. Pero Nicolás lo va a eximir porque el tipo no atacó el hoyo. Pero sí le tengo que meter un menos uno fulminante a Mónica Martínez, de una. En los Eso fue el 3 de junio de 1950. La corrección. Ok. Pero están mal. ¿Estabas bien, Juli? Sí. No, lo que pasa es que... ¿Cómo se llama ese man? Tengo el libro, no lo he comenzado a leer. ¿Cómo se llama el man? Que dicen que subió el Everest por primera vez en 1920 y tanto. Es que ahí lo vi bien, Nico. Yo pegué un punto para Nico, pero yo estoy seguro que usted dice no, que no. Pues chica, es que yo no sé si ellos... pero yo sí me creo merecedor. O sea, si usted me pregunta a mí... No, pues cómo no. Yo me creo merecedor. Sí, es esa humildad que lo caracteriza. Parece que estaba yo muy bien ubicado. Se me olvidó George el Mallory. ¿No? George Mallory es el tipo. Me deberías quitar mi menos nunca, uno. Me deberías quitar. Nunca encontraron, nunca supieron, pero hace poco, hace años, pues encontraron el cadáver de George con su sherpa, los dos, pero momificaditos. ¿Cómo va el repaso, María Julia? El repaso va así. Mónica y yo estamos empatadas en menos seis. Orlando tiene un punto. Ni siga María Julia. Y Nicolás tiene dos. Ah. ¿Orlando cuántos tiene? Uno. Bueno, es lo que les gusta a las niñas. Es el apoyo al género. Muy bien, muchachos. Muy bien. Listo. Correcto. Emilio, vamos con música, por favor. Voy ahora con una canción. Todo funciona. Voy ahora con una canción de Luis Miguel, un tema lindo que le compuso especialmente a él el maestro Armando Manzanero, de un disco que se llamó Amarte es un placer, del 99. Esto se llama Dormir contigo. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man sí está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, qué coño, eso no está ni güey. No. María Juliana, ¿arriba o abajo? Pues no sé, yo creo que abajo. Te voy a contar. A ver. Hace un par de semanas fue viral en TikTok un video de una reunión de Zoom en la que un hombre, pues era el gerente de una compañía, el CEO de una compañía hipotecaria llamada Better.com, hizo una videollamada con 900 de sus empleados. Es una compañía gigante. Sí. 900 de sus empleados que representaban el 9% de esta compañía. ¿El 9%? Imagínate. La gigante. ¿No te estás dando cuenta del tamaño? Monstruo. Es una cosa. Pues él estaba sentado en una sala de juntas y con mucha tranquilidad les dijo: son momentos difíciles, tenemos que movernos para sobrevivir. Todos los que están presentes en esta reunión van a ser despedidos. pudrió todo, pero mal. En los siguientes días van a recibir un correo electrónico en que será, pues, se les comunicará formalmente la decisión y, bueno, me imagino todo lo que eso conlleva, liquidaciones, etc. Fue muy impactante porque algunas personas del video, porque alguien simplemente lo estaba grabando desde su casa, dijo como que, ¿estás hablando en serio? Como, claro. ¿Es en serio? Pues pensaron como en algún momento si era una broma. Es joda, pero, sí. Pues no, se subió a TikTok y hoy en día supera las 4 millones de reproducciones. Uy, no. Pues ha habido de todo, polémica, la gente opina, tú sabes cómo son las redes sociales, que no, que al jefe, que no debió haberlo hecho así, que por qué, Bueno, pues este hombre después salió a decir que había hecho eso porque esas 900 personas estaban acusadas de bajo rendimiento, porque le estaban robando a la compañía, porque no estaban haciendo el trabajo como debían hacer, pues debieran estar haciéndolo desde la casa, etcétera, etcétera. Pero ese tipo le ha tocado salir a defenderse y ha tenido un poco de problemas porque el video se hizo viral. ¿Qué vaso de sangre se tuvo que tomar tan bravo, no? Sí, tremendo. Uy, muy salvajo. ¿Abajo? Sí, abajo. Y 900 muñecos ahí, bueno. Moni, ¿arriba o abajo? Yo me voy con arriba, a mí siempre me gusta arriba. Ok. Pues imagínese que Jagged Little Pill de Alanis Morissette se convierte ahora en novela. Pues recordemos que es el disco. Fue musical en Broadway, de hecho. Exacto. Y se hace, y ahorita salió en HBO Max un documental sobre la revolución que armó Alanis Morissette con ese trabajo. De acuerdo, entonces en el 2018, como lo dice Semi, se estrenó en Broadway. Pues ahora, después de 25 años de historia de este gran álbum de Alanis Morissette, pues el éxito aún no termina y entonces saldrá a la luz una novela producida por la misma Alanis y su compañero Diablo Cody, que fue el creador del musical. Ellos van a escribir y van a profundizar en los personajes del musical que expusieron en Broadway y cada una de sus características. Y según sus creadores, es decir, de Diablo y de Alanis, el objetivo es alcanzar audiencias más jóvenes que se vean atraídas por las temáticas sociales expuestas en el proyecto, porque por supuesto la generación Z no debe tener ni idea quién es Alanis Morissette y mucho menos cero, cuál es ese disco del que estamos hablando, que es Jagged Little Pill. Entonces me parece muy importante pues que le dé la trascendencia que tiene, ¿no?, este disco, que a mí la verdad me encanta, no solamente por Ironic, sino por muchas otras canciones que tiene este álbum. Y hacía una música un poco extraña en los 80s, ¿no? Sí. Y sabes que hace un pop ahí todo como muy, pues muy indie, Kylie Minogue, como una cosa así muy de ese estilo. De acuerdo, pues, o sea, porque alguna vez apareció como ese lado oscuro de Alanis Morissette. Quiero no corregir algo que dije ahorita, y es que Diablo Cody es una mujer. Entonces, Alanis Morissette y Diablo Cody, que fue ganadora, una guionista, ganadora del premio Oscar. Y les iba a decir también algo adicional a esto, y es que pues que este álbum... no, se me fue la paloma. ¿Se te fue? Me encantaría decirles lo que les iba a notar. Mira, pero... tú que querías arriba y se te fue la paloma, abajo. Se me fue. No, muy arriba. Muy arriba. Y la paloma sí, súper arriba, sí. Arriba, se largó. Ahí va la paloma, arriba, arriba, arriba. Bueno, nuestro tema del día hoy fue cuál ha sido el acto más clandestino que has hecho. Y hubo dos ganadores. Jonathan Gómez, que dijo: tuve intimidad con mi pareja en los baños del Salitre Mágico. Literalmente fue diversión extrema. Y Tenis Pro, que dijo: trayecto Ubaque-Bogotá. Sucede un accidente. Mientras realizan el levantamiento del difunto, se forma el trancón monumental y luego de 3 horas de espera dentro del vehículo, mi pareja y yo procedemos a realizar el acceso carnal voluntario. Esos son los dos ganadores. No, pues, pero de hoy. Vamos con las cuñas. Bueno, nos vamos. Chao, Moni, que te vaya muy bien. Mañana gracias, nos vemos. Gracias, feliz noche, buen regreso. María Juliana Correa, que te vaya muy bien. Chay, Niki, que te vaya muy bien con los trancones. Y no se despeguen porque viene el sabor de la noche. Claro, y por supuesto. Ahí. Muchas gracias a Cristian, a Orlando, que siempre están ahí detrás de nosotros, del vidrio, pendientes de nosotros. Y Emilio, despidámonos con música de los originales, porque como bien decía Moni, vamos con el sabor de la noche después de los originales. Listo, ahí los espero. Mientras tanto, vamos con...